Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Que os vamos a acompañar desde ahora mismo, siempre que queráis, por supuesto, estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Hoy el programa Relieves va a ir dedicado a la música andina. Hoy 9 de marzo del 2017 y en una tarde soleada con un cielo azul y que bueno, parece que este sol se adelanta a la primavera porque ya calienta y mucho. Os vamos a acompañar, Luca, que va y viene como siempre, y quien nos habla, Pilar. ¿Y desde dónde os acompañamos? Pues desde aquí, desde los estudios de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Thank you. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Vamos a hacer un poquito de historia de la música andina y su evolución. La música andina, bueno, pues es un término que se aplica a un conjunto muy amplio de ritmos, estilos, sones, instrumentos e intérpretes que se encuentran a lo largo de la cordillera de los Andes, que abarca desde el centro de Colombia al sur de Argentina y Chile, atravesando Ecuador, Perú y Bolivia. Son muchos los que, bueno, pues algunos no tenemos muy claro eso de la música y el concepto de la música andina. Por el hecho de que hoy en día se ha tendido a comercializar la música de esa zona, la música andina se remonta desde la época pre-incaica y donde las culturas como por ejemplo Nazca, los mochicas o Chimú, entre otras culturas, usaban la música muchas veces como parte de sus ceremonias religiosas y también para comunicarse de alguna que otra forma. Y para pedir por una buena cosecha, entre otros, sus letras se basaban en la vida cotidiana y otras en ensaltar a sus dioses yapus. La música formaba parte de sus de sus vidas, podríamos decir. Por ello, en muchas de las excavaciones arqueológicas se encontraron instrumentos como bocinas, sonajeros, flautas de pan, quenas o silbatos. Tiempo después, estos instrumentos siguieron siendo utilizados en la época dorada de América Latina, el Imperio Incaico o Tahuantinsuyu, una palabra que quechua que significa cuatro territorios. Este imperio comprendía desde la región del Cusco, Perú, hasta partes de Ecuador y Chile. Fue la época donde reinaban los incas y conquistaron muchas culturas. Pero así como la influencia de la época incaica tenía vital importancia en la historia de la música andina, también es importante la influencia que sufrió la música, bueno, dicha música, como consecuencia de la llegada y conquista de los europeos, llegaría con ellos una gran transformación en la música. Llevaron consigo instrumentos de cuerdas, de cuerda, queremos decir, las escalas heptatónicas, temperadas, y diversas armonías, como toda civilización donde se mezclan dos culturas totalmente diferentes, aparecen nuevas formas de expresarse y mejoras en instrumentos ya existentes, como en los instrumentos de viento y de percusión. Aportaciones nuevas, formas de armar versos y estrofas, y se crearía una lengua común como consecuencia de este mestizaje de lo andino. Con lo europeo se crearían nuevos ritos y festejos y se modificarían muchas de las tradiciones y costumbres que se exponían en las letras de sus músicas y en las danzas. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, hablándote de la música andina y escuchando música andina. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, hablando de la música andina. Y después de la conquista de los españoles llegaron otras influencias externas, no por ello menos importantes, como son las costumbres africanas por la llegada de los esclavos, los de los orientales y otras migraciones europeas. Para entender la música andina hoy en día es necesario saber su historia y el proceso de transformación que tuvo en todos estos años, pero cabe resaltar que su esencia a día de hoy sigue permaneciendo, porque aún en los rincones más profundos de América Latina se sigue difundiendo de generación en generación. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí hablando de la música andina y escuchando Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, pues a veces tendemos a pensar, o hay quien piensa, que el concepto de la música andina es debido a que se difundió de forma comercial. Se tiende a pensar que es, de forma comercial al estilo musical del altiplano, que generalmente es interpretado por aymaras, quechuas y otros pueblos de la región. Básicamente, pues lo han enfocado a que la música andina como si fuera un estilo melancólico, nostálgico, que son interpretadas con flauta de caña y charango. Pero en realidad la música andina engloba no solo este tipo de música, sino diferentes estilos y formaciones instrumentales que se dan en toda la geografía andina. Bueno, pues esta música andina de Perú, por ejemplo, pues es muy amplia de estilos musicales originarios en tiempos precolombinos, aunque en sus formas contemporáneas se han incorporado influencias occidentales. Por su solemnidad evocativa e instrumentación característica, la también llamada música indígena de los Andes. Cuenta con un gran número de aficionados a nivel mundial, por supuesto, siendo también numerosos los grupos que cultivan este género en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. La música andina de Perú desciende de las culturas incaica y preincaicas. Los incas denominaron taqui tanto a la música como al canto y la danza. Su música fue pentatónica, utilizando las notas re, fa, sol, la, do, destacando las composiciones religiosas, guerreras y profanas. Y en el año 2006, mediante decreto supremo, el Estado peruano oficializó el 15 de junio como el Día de la Canción Andina. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y como os decíamos, la música andina tiene una gama muy amplia de estilos, pero entre todos mantiene en esencia algunos aspectos comunes. Una de ellas es lo relacionado a la instrumentación, que a pesar de la gran variedad de estilos existentes, todos tienen como común denominador la instrumentación, los ritmos y la temática andina. la instrumentación, los instrumentos como la quena, el charango, la zampoña, guitarra y percusión son básicos para la música andina. En la actualidad, los artistas, bueno, pues en su afán de brindar algo más comercial y poder llegar más a las masas, han incluido instrumentos europeos como la guitarra eléctrica, el bajo, la batería, el violín, entre otros, creando nuevas modificaciones y alteraciones a la clásica música de los Andes. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Los instrumentos básicos anteriormente señalados son artesanales y fabricados con materiales naturales, como por ejemplo la madera, caparazones de animales, semillas e incluso hueso y pieles. El sonido de estos instrumentos son particularmente especiales debido al tipo de materiales que se utilizan. Por ejemplo, la zampoña se hace a base de una madera especial, pero en la actualidad se pueden encontrar unas que son fabricadas, bueno, en un material actual. y aunque se consigue un buen resultado, el sonido no es el mismo. Y cuando se escucha una música andina, nos crea diferentes sensaciones. Sensaciones, emociones, pero sobre todo indistintamente de que una sea más melancólica o más extravagante, al escucharla nos transporta a esa naturaleza más profunda en donde la mano del ser humano aún no ha llegado, y es debido a que son tocadas con esos simples instrumentos artesanales y tan sencillos que es impresionante cómo se puede conseguir sonidos realmente increíbles que despiertan emociones y sentimientos. Son esos instrumentos lo que le dan ese peculiar toque tan característico a la música andina. Otro de los comunes denominadores de la música son los ritmos. Hay que decir que son tan variados que, a pesar de ser uno de los factores que tienen en común, también es factor que lo hace un poco más complicado para poder definirla, porque no hay nada concreto en lo que a los ritmos se refiere. Hay tanta variedad de ritmos como culturas hubo y hay al día de hoy en los Andes, por lo que se hace una tarea casi imposible poder tener una recopilación de todas. Así como los instrumentos han sufrido transformaciones a lo largo de estos años, lo mismo pasa con los ritmos andinos. Han sido objeto de transformaciones, alteraciones y finalmente fusiones con otros ritmos traídos del viejo continente, lo que es una muestra clara del mestizaje entre las dos culturas. Thank you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y aquí hablando de la música andina. Y escuchando, por supuesto. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Thank you. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y la temática andina, pues se basa en cantos a todo lo que la naturaleza nos ofrece: ríos, montañas, paisajes, el cielo, deidades precolombinas y todas las actividades cotidianas y sociales que los indios a día de hoy, después de 1000 años, siguen realizando, sobre todo todas las relacionadas con la actividad agrícola. Esta temática, como los otros dos aspectos en común que tienen todas las músicas andinas, no ha estado ajena a los grandes cambios sufridos por la transformación que supuso la colonización europea y luego la revolución cultural del siglo XX. Como consecuencia de toda esta influencia, la temática andina se ha diversificado enormemente, aunque sin olvidar las temáticas clásicas, convirtiéndose actualmente los temas relacionados con el romance las más destacadas, debido a que estos temas son los más comerciales. Y otro de los temas más recurrentes son los que ensalzan las fiestas populares. La fiesta de carnaval es sin duda la más conocida. Cada pueblo de todas las regiones que forman parte de los Andes celebran esta temporada acompañada de una música particularmente especial, muy alegre y con una letra muy festiva. Cabe mencionar que dentro de su historia, todos los países que forman parte de los Andes han vivido una dictadura militar que también ha tenido influencia en las temáticas andinas. Se encuentran canciones con letras que hacen referencia a estos hechos. Autores y poetas cantaban por la justicia social y contra los abusos de poder de los dictadores como Pinochet, Videla, Banzer o Fujimori, como queráis. Y después de muchas investigaciones, no se sabe a ciencia cierta desde cuándo se crea la música andina. Sin embargo, haciendo un seguimiento de su origen, se sabe que sus inicios pueden ser cuando un hombre de la época preincaica coge un palo de caña y sopla sobre él para hacerlo sonar, o cuando alguien descubrió que golpear una piel de animal extendida sobre un hueco o caja de resonancia producía un sonido particular. Los seres humanos primitivos de los Andes tenían un gran conocimiento de la naturaleza y vivían de ella, y a todas las cosas que no comprendían entendían que eran cosas de los dioses, como por ejemplo los sonidos que la naturaleza tiene, y es así como la música andina tuvo los primeros inicios. Para poder dar gracias a los dioses por las cosas que podían tener. Hoy en día, pueblos como los aymares o rufai, entre otros, muchas recogen este tipo de música, interpretaciones ancestrales donde los instrumentos de viento y percusión son los protagonistas. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Oh, Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, y los antiguos hombres de los Andes tocaban canciones a sus dioses para pedir prosperidad, buenas cosechas, para que los protejan de los malos espíritus y temas relacionados con la siembra y la recogida de las cosechas. De esta forma se sentaron las bases rítmicas musicales que caracterizarían más adelante el folclore de los Andes. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. que estamos escuchando son las flautas de Pan. Son un conjunto de instrumentos de viento compuestos de tubos huecos tapados por un extremo que producen sonidos aflautados. Los instrumentos de viento o aerófonos son una familia de instrumentos musicales que producen el sonido por la vibración del viento y de la masa de aire en su interior, sin necesidad de cuerdas o membranas, porque solo requieren del uso del viento. Ya que estamos, vamos a seguir hablando de los instrumentos de viento. Son aquellos que contienen un volumen gaseoso, generalmente aire anal, capaz de producir sonido al ser este convenientemente expulsado. Y los instrumentos de viento se pueden clasificar en dos categorías. Estas categorías se dividen atendiendo a cómo se produce el timbre. Instrumento de metal. El timbre suele ser fuerte, brillante y con sonido metálico. El sonido en estos instrumentos se produce por la vibración de los labios en una boquilla metálica en forma de copa que produce la frecuencia acústica. Instrumento de madera. El timbre de estos instrumentos es más suave y melodioso que el de los metales. El sonido se produce al soplar sobre un agujero, embocadura de bisel o haciendo vibrar una caña de lengüeta doble o simple. Seguimos aquí en Radio Crash hablando de la música andina y de algunos instrumentos también. Y la clasificación formal de los instrumentos de viento son cónicos, saxofón, fagón, fiscorno, tuba, oboe, cilíndricos, flauta, travesera, clarinete y prismáticos, instrumentos primitivos y algunos tubos de órgano. Bueno, y no seguimos con los instrumentos, que seguimos hablando de la música andina. Como ya habíamos mencionado, bueno, pues a la llegada de los españoles a América del Sur se produjo uno de los cambios más trascendentales a la música andina, ya que incorporaron los instrumentos de cuerda como la guitarra. Los indios reconocieron que este instrumento aportaba grandes posibilidades para crear canciones aún más definidas, mejorando sus esquemas rítmicos. Los andinos dieron a la guitarra su particular toque y estilo. Empleaban cuerdas mucho más cortas y un caparazón de armadillo como caja de resonancia, y es así como nace el charango, de forma muy similar a la guitarra, pero muy pequeño. Con la llegada de los europeos también llegaron nuevos conceptos y nuevos instrumentos, pero como todo elemento que pisó suelo americano, sufrió cambios. Estos instrumentos evolucionarían de forma particular, originándose la gran variedad de estilos artísticos que actualmente conocemos y que la gran mayoría de ellos son resultado del intercambio cultural. Nuestra muestra de ello es la saya, un ritmo muy alegre que se baila en el altiplano de Bolivia. Lo que muchos no saben es que tiene raíces africanas. Con la llegada de los españoles vinieron también los esclavos africanos llevados para los trabajos de campo y para servir a sus amos en todo lo que necesiten. Estos esclavos africanos, estos seres humanos africanos, trajeron consigo sus ritmos musicales y costumbres. Resultado de este mestizaje de lo andino y lo africano surge la saya. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, escuchando la música andina. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, y os hablamos de la saya, ¿no? Y constituye una de las expresiones folclóricas de los afrobolivianos, ya que a través de la danza y la música recuerdan su origen, que los liga al África, lugar de origen de sus antepasados. La saya es, bueno, pues surge, como os decíamos anteriormente, de lo andino y lo africano. Cuando en el siglo XIX llegó la independencia de los países sudamericanos, cada país desarrolló su folclore a su estilo diversificado, aún más la música andina, pero siempre manteniendo su esencia. Esta época también toma influencia del cristianismo, la introducción del cristianismo a una cultura totalmente diferente, donde tenían por dioses al sol, la luna y otras cosas de la naturaleza. Fue un proceso lento, tortuoso y muy difícil. Todo ese proceso se ve reflejado en la música andina. Aparecen composiciones, nuevos cantos de alabanza a la nueva religión, dando nacimiento a la música andina cristiana. La que destaca en este tema es la Misa Criolla de Ramírez y de Luna, como obra más universal. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Seguimos aquí hablando de la música andina y escuchando también. Ya en el siglo XX, particularmente en la segunda mitad, se da origen a los primeros grupos folclóricos, queremos decir, interpretaban canciones de épocas anteriores, pero dándole un toque más moderno. Y bueno, fruto de todo eso es el mestizaje que sufrió en estos años, pero hubo un tiempo donde la música andina, como se conocía hasta ese día, volvería a tener otra transformación. Muchas de las personas que vivían en pueblos emigraban a las grandes ciudades en búsqueda de nuevas oportunidades y mejorar su nivel de vida. Como resultado de esto, el nivel de importancia de este género de música empezó a deteriorarse. Y Y llegado a la primera mitad del siglo XX, la música andina era percibida como algo solo para las personas de bajo nivel o de estatus bajo, pero lo que empezó a posicionarse en un lugar muy oscuro dentro de los ritmos latinos que al día de hoy se conocen, pues bueno, las personas que se dedicaban a tocar este género de música se les consideraba como personas inadaptadas, anclados en el pasado y además con escasos recursos económicos. Y el director de los Hermosa contaba él en una entrevista que cuando ellos empezaron a tocar se consideraba al músico como lo último de los profesionales y que ningún padre quería caer. Bueno, nada. Que no quería, pues se rechazaba en cierta manera este tipo de música y a sus músicos. Y lo cierto es que, bueno, en la actualidad ha recuperado la música andina. Y bueno, está en otra posición ya y ha evolucionado de forma exponencial, por lo que es conocida a nivel mundial y muy valorada, sobre todo por el tipo de instrumentación que tiene, que evoca a la calma, paz y a la naturaleza. Y hoy en día, por tratarse de una cultura viva, la música andina contemporánea ha continuado su evolución, incorporando nuevos instrumentos como el saxofón y las trompetas, inclusive instrumentos electrónicos en los arreglos de la música andina contemporánea. Esto no implica que se hayan perdido los instrumentos ancestrales, entre los que destacan los sikus o antaras, zampoñas en español, y quenas pinguyos, tancas, silulos, moceños, pancaras o bombos, entre otros. Las antaras en castellano son zampoñas. Y el siku es un instrumento musical formado generalmente por dos hileras de tubos de caña de diferentes longitudes en el arca monumental de 7 tubos y el ira normalmente de 6, aunque según el tipo de siku estas cantidades pueden variar notablemente. Seguimos aquí en Radio Crass en el 105 FM Radio Crass. Seguimos aquí acompañándote en esta tarde de jueves. Bueno, grandes canciones de grandes momentos del cine. Bueno, tocados con estos instrumentos con la flauta de Pan. Estamos escuchando esas melodías. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos escuchando música andina. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos. No nos hemos ido, ¿eh? Seguimos aquí. Y no cabe duda de que... la música andina es una de las tantas creaciones artísticas más impresionantes que se produjeron durante el periodo del Tau Ang Tinsuyo. El folclore andino, principalmente caracterizado por tener en sus contenidos sentimientos de tristeza, veneración, culto hacia sus divinidades. La música y el canto siempre estaban acompañados con instrumentos de viento, a pesar del proceso de desestructuración por el que atravesó el Tau Ang Tinsuyo. Y algunas de las prácticas ancestrales han podido mantenerse y de alguna manera adecuarse al nuevo. A lo nuevo, a la actualidad, en fin. Seguimos en Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, aquí acompañándote en esta tarde de jueves con un sol radiante que parece que se quiere adelantar la primavera. No sé. Todavía habrá cambios en la climatología. Todavía no me creo yo que ya vaya a venir este sol y este cielo azul ya hoy, 9 de marzo del 2017. Seguimos aquí. Escuchando algunos de los clásicos de la música andina. Thank you. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Aquí en el programa Relieves. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Aquí acompañándote en esta tarde. El sonido de la historia, el sonido de los Andes. En la primavera del 88, cinco grandes de la música se congregaron en Mendoza para un concierto de Amnistía Internacional. Algunas décadas después, pues hubo un evento, dos décadas después, mejor dicho, un evento multimedia que revivió el inolvidable tour humano en el Independencia con entrada gratuita. Y algunas deben de recordar aquellos momentos, aquel concierto. Sting, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Tracy Chapman y Jason Odor, entre otros, tocando seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Tocando, decíamos, sobre el escenario del Malvinas, Argentina, en un escenario en Malvinas, Argentina. Para conmemorar los 40 años de la Declaración de los Derechos Humanos. Y sucedió allí a finales del 88, como os decíamos, en Mendoza, se convirtió en una escala de esa intensísima gira mundial conocida como Tour Humano, recital que supo ser entonces el símbolo de una lucha elemental, queremos decir, por apuntalar la justicia. Y ahora, unos cuantos años andando el tiempo después, de aquel consenso más grande en la historia de la provincia, la esencia del soul se revive en formato multimedia. Y se revivió a través de una web, una revista, una muestra, un documental en audio y un film impactante, quizá para darle a las generaciones que no lo vieron una idea de lo que fue aquel hecho artístico, político, planetario. Y bueno, pues allí sucedieron algunas cosas solo en Mendoza, en el escenario que Amnistía eligió para congregar al público chileno ante la negativa pinochetista de tocar allí. Nos va quedando claro, derechos humanos, ahora andando el tiempo. En principio, una recuperación histórica a instancias de algo que no debe ser olvidado, por más que las crónicas de la época fueran escasas o que los registros quedaran en poco. Por más que Mendoza casi no se dio cuenta, apunta Víctor Pintos, el director del proyecto, de que tuvimos un concierto irrepetible. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Aquí seguimos acompañándote en esta tarde de jueves.